tardes, estimados oyentes. Bienvenidos al programa 15 de Indie Birra Faso. Tengo a mi izquierda la periodista Valeria Cuellar Figueroa. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, padre. Buenas tardes a todos los oyentes de Indie Birra Faso en esta nueva emisión de nuestro podcast de música. Recordamos las vías de comunicación. Nos pueden encontrar en Instagram en arroba indiebirrafaso. También hay un mail para contactarse, que es indiebirrafaso@gmail.com. Y también pueden escucharnos en Radio Gama. Los martes a las 7 de la tarde. Ah, ¿es a las 7? A las 8. A las 8, padre. A las 8 de la tarde. Perdón. Bueno, vamos a arrancar con el primer track. Es un artista que ya sonó en Indie Birra Faso, si bien siempre queremos poner artistas nuevos que no hayan sonado nunca, es un caso especial. Por tratarse de un titán. Un titán es una buena palabra para definirlo. Hablamos de Thom Yorke y su disco Anima, que salió el 27 de junio pasado. Es el tercer trabajo solista de Thom, después de Eraser de 2006 y de Tomorrow's Modern Boxes de 2014. Obviamente está producido por su amigo Nigel Godrich, igual que los dos anteriores. El lanzamiento del disco vino acompañado por un corto de 15 minutos que se estrenó en algunos cines IMAX y en Netflix, dirigido por Paul Thomas Anderson, gran cineasta. Y bueno, es un Thom Yorke electrónico, nada que ver a lo que hace con Radiohead. No, pero un laburo espectacular. Tienen que escuchar el disco, si no lo escucharon. Es realmente notable para mí. Es realmente no tiene ningún desperdicio. También recordamos que el año pasado había hecho la soundtrack de Suspiria, la película. Sí, eso fue lo que sonó acá en Indie Birra Faso, que hizo, estuvo a cargo de todo el score, que era larguísimo, pero estaba también muy muy bueno, ¿no? Todos los tracks eran increíbles. Y lo que estuve leyendo acá es que Thom contó que se inspiró un poco en una banda amiga que se llama Flying Lotus, que los vimos cuando ellos vinieron a tocar el año pasado acá a Argentina, en esa cosa de armar temas a partir de loops. Bueno, lo hizo obviamente de la mano de Godrich y el resultado es buenísimo. El tema que elegimos se llama Not the News. Está a pleno Thom Yorke. Vamos a escucharlo. Sale. Thank you. Bueno, ahora vamos con un artista nuevo, en este caso sí es nuevo. Se trata de una muchacha de apenas 20 años que se llama Claire Cottrill y que se hace llamar como Clairo, el nombre artístico, que el pasado 2 de agosto sacó su disco debut titulado Immunity. El disco está coproducido con, o sea, lo produjo ella junto con Rostam, que acá el padre va a pronunciar mucho mejor el apellido. Siempre me cuesta, pero es Pat Manglish. Exactamente, que más conocido por ser uno de los miembros fundadores de Vampire Weekend. Y que ahora es solista y también produce un montón de discos exitosos, como incluso el de los temas de Jaime y discos de Jaime. Bueno, Clairo es de Estados Unidos y en 2017 se hizo conocida por un single que se llamaba Pretty Girl, que se hizo como bastante masivo en YouTube, con muchas vistas, y de ahí como que cobró más notoriedad y empezó a trabajar en su LP que salió este año. Y lo que hace es un indie pop muy, muy lindo, muy tranquilo, muy profesional. Y el tema que elegimos para compartir con ustedes es Sofía, uno de los singles de Immunity. Desde el semillero del indie, escuchamos a Clairo. Clairo. Artista que es muy popular, que sacó nuevo material. Sí, estamos hablando de Devendra Banhart, que sacó su segundo single, si no me equivoco, del disco Ma, que va a salir en septiembre, el 13 de septiembre más específicamente. Devendra Para los que no saben, nació en Texas, pero se crió casi hasta ser adolescente en Venezuela, por eso muchos de sus temas son en castellano y está como muy metido en la cultura latina. ¿Sabes por qué se llama Devendra? Porque te viene en algo venezolano. No, por lo que estuve leyendo, el papá era seguidor de un líder indio. Y bueno, Devendra significa Indra en indio, bueno, una cosa así, pero bueno, es por eso. Y el segundo nombre es Obi, que le pusieron por Obi-Wan Kenobi de Star Wars. Muy particulares sus nombres. Pero bueno, es un gran artista, uno de los precursores del indie, puede decirse. Sí, y también creo que, no sé, lo digo yo, ¿no? Pero precursor de la onda hipster, ¿no? Sí, con su barba súper tupida. Bueno, Devendra ya tiene igual 38 años, sacó 7 discos a partir de 2002 y vino a Argentina en varias oportunidades, 2006, 2011, 2013 y 2017. Bueno, sale. Memorial, a continuación. I wish you had been at your memorial, seen someone proposing on stage. I couldn't get through my song for you when it came to saying your name. I can still see the room at the hospital, pretty painted tiles. I can still see your skin turning purple, lily of the Nile. Can you hear me? Did you mean it? Did you plan it out? Was it an accident? Time, up and down the blue screen. It's dawn and I'm insane. Love's just a word and not what the word means, but I'll say it just the same. Talking to an entity made of endless night. I dream in TV dialogue, a world of shadow and light. I know it don't work that way, but maybe you'll come back someday. Take it you. Please leave me alone. really do. You looked into my eyes till I was your mother and son. I tried to look away but saw you in everyone. I wish you had been at your memorial, seen someone proposing on stage. Bueno, continuamos en Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar un poco más de rock. Vamos con una banda de chicas que se llama Sleater-Kinney. Son muy noventosas. Surgieron en el auge de las bandas grunge, de rock alternativo, lo que se llamó Riot Girl en los 90. Sacaron varios discos en esa etapa y después tuvieron un hiato en el que estuvieron separadas y en 2015 volvieron a juntarse, sacaron un disco que se llamó No Cities, No Love y ahora vuelven con otro disco que sería el noveno disco de estudio, que está producido por Saint Vincent y se llama The Center Won't Hold. El tema que elegimos se llama Can I Go On. Sí, estas bandas que parece que uno se pregunta ¿qué fue de tal artista? Que desaparece durante un tiempo y después vuelven al ruedo. Sí, lo que sabemos es de Carrie Brownstein, que en todo ese momento en el que la banda no estuvo activa, ella formó parte de la serie Portlandia, bueno, como actriz y muy, muy talentosa también su beta como actriz. Y bueno, ahora eran un trío, ahora quedaron dos porque la baterista se fue después de hacer el disco. Así que, bueno, quedan... Están buscando baterista. Parece que sí, quedan dos nada más, dos miembros. Y bueno, el disco sale el 16 de agosto. Vamos con Can I Go On. Sale, sale, sale. Everyone vamos ahora con un artista nacional que está teniendo un año tremendo, espectacular, la verdad, el crecimiento de este muchacho. Estamos hablando de Conociendo Rusia. Sí, se llama, bueno, Mateo Sujatovich, le dicen el ruso, y su proyecto solista es... Hijo del gran Leo Sujatovich, compositor, también tiene su proyecto de tango en su momento, pianista. Sí, formó parte de Spinetta Jade. Sí. Mateo, el ruso para los amigos, y su proyecto Conociendo Rusia sacaron el año pasado su primer disco, que fue un éxito, hizo que tocaran por primera vez en el Lollapalooza de este año. Y este año sacó un single, La Mexicana, pero el tema que sacó el pasado 2 de agosto, Quiero que me llames, es el primer tema de un nuevo disco, que bueno, todavía no tiene fecha de lanzamiento ni nombre, pero que todos están esperando, porque sería el segundo disco de Conociendo Rusia. Hincha de Atlanta, de los colores del campeón, así que bien ahí, vamos bohemio. Muy futbolero, por lo que estuve leyendo, dice que se fue a probar para jugar en el Real Madrid. Es un dato de color del ruso. Pero bueno, ahora vamos a escuchar Quiero que me llames, que también tiene un video muy simpático, si pueden buscarlo en YouTube. Sí, bizarro, la verdad que es bizarro el video, con alusiones a la religión que profesa. Y al equipo del que se hincha. Del equipo que se hincha. Bueno, vamos con Quiero que me llames. Vamos, Atlanta. Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color, quiero que me llames. No sé cómo llegué hasta aquí, cómo llegaste vos, todo al mismo tiempo, casi como un cuento. Paranoia del amor, ya perdí todo el control. En cámara lenta vimos la secuencia. Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color, quiero que me llames. Y para mí favor, deje un mensaje. Y para mí esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Nos despedimos. Este fue el programa 15 de Indie Birrafaso. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, @indiebirrafaso. Un abrazo para todos y hasta la próxima.